Me vas a extrañar y apuesto lo que quiera que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme.